Dani Calderón, ellos son de la banda Mashmack, y pues estamos justamente con ellos para conversar acerca de este video que ustedes acaban de ver, de este tema que ustedes acaban de escuchar, que fueron acerca de las cuatro estaciones de Vivaldi, del tema Tempest, en esos maravillosos acordes y esas maravillosas escalas interpretadas por nuestros amigos. Pues les damos la más cordial de la bienvenida. Buenas noches, amigos, ¿cómo estamos? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, amigo Cristian. Muchas gracias, Acordes y Cuerdas, por la invitación. Bueno, no se olviden que llegamos gracias a la radio de la Casa de la Cultura por los 940 AM y por www.radiocce.com. También ustedes pueden descargarse la aplicación para Android y para iOS, que es Radio CCE. Justamente ustedes a través de esta aplicación pueden escuchar absolutamente toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura en sonido HD y también con un video de alta calidad. Amigos, ¿cómo estamos? Cuéntenme cómo han pasado este tiempo de pandemia, cómo están esas producciones, cómo están esos conciertos, todos los detalles que toda la gente quiere saber acerca de su trabajo. Este tiempo de pandemia creo que nosotros le hemos aprovechado bastantísimo, ya que la cuestión de los conciertos, como todos bien sabemos, anda negada. Entonces nos hemos dedicado a producir bastante nuevo contenido que hemos ido subiendo prácticamente a partir del mes de junio del año 2020, del año anterior, ¿no? Entonces, por el momento, ya nos tocó, como decir, salir un poco del encierro, y estamos preparando lo que será la Semana del Rock y ya lo que se viene, que es este 19 de abril, el concierto homenaje por los 13 años de Factory, que ya lo logramos grabar la semana anterior. Cuéntanos, Dani, ¿cuál es tu expectativa de estos conciertos? Ya son 13 años de esta situación de Factory, pues que lamentablemente todos pasamos un mal momento. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, afortunadamente contamos con el apoyo de una muy buena producción, buen sonido. Esperamos que salga muy bien. Todas las bandas también tuvieron su buena participación, así que va a salir muy bien. Muy bien. ¿Y los temas que ustedes van a interpretar en este concierto son temas de la nueva producción o van a tocar ustedes tal vez de su antigua producción? ¿Cómo más o menos está el set list de su presentación? Pues en realidad solo vamos a tocar un tema por banda, por el motivo de la pandemia. Oh, ya. Vamos a interpretar un tema que se llama Requiem, que fue compuesto justo por el suceso del Factory. O sea, el Requiem de Mashmack es un tipo de composición que, bueno, es la misa de los muertos, la misa para los muertos que ya muchos compositores a lo largo de la historia musical han realizado, como es Mozart, como es Verdi, etc. Entonces nosotros tenemos nuestro Requiem de Mashmack y con ese participaremos en Factory. Y de ahí para la Semana del Rock sí nos hemos cogido unas canciones ya de nuestro repertorio antiguo y nuevo y vamos a estrenarle ahí con toda la fe. ¿Cómo está esa distribución en las plataformas digitales como Spotify, iTunes, no sé? ¿Cómo está esa situación? Porque veo que ustedes han tenido un boom últimamente justamente en Spotify. La cuestión es que desde el año 2018 nos conocimos con unos amigos de Mena Latina y después de un evento que tuvimos en el Parque de las Diversidades se nos acercaron y nos preguntaron si teníamos tal vez algo grabado. Y la verdad que en el año 2014 logramos grabar nuestra primera producción que se llama El Inminente Destino de las Sociedades Decadentes con 10 temas. Y bueno, de lo que esté en la computadora, nos comentaron que hay la posibilidad de distribuir por medio de las plataformas digitales, el Spotify, Deezer, iTunes, etc. Y nos pareció buena la idea. Entonces desde ahí estamos. De ahí, como te cuento, este último año, como no teníamos nada que hacer, entonces nos pusimos a sacar singles tras singles. Entonces hemos logrado hasta la fecha de hoy publicar más o menos unos 30 singles nuevos, que es de variado, que es versiones instrumentales de temas clásicos como este Verano de Vivaldi, como canciones nuestras de nuestro repertorio, unas que teníamos rezagadas. Y bueno, ya las estadísticas nos apuntan ya un poquito mejor ya en las vistas. Y lo bueno es que podemos compartir ya nuestro material con todo el mundo, que creo que es lo que más nos interesa a todos. Y justamente eso es la importancia de estas épocas actuales, pues. Compartir justamente la música de manera digital con todo el mundo. Las puertas se abren en otros países, las puertas se abren para nuevo público. Y eso es la verdad, eso es lo más, en este caso, lo más positivo que se ha dado justamente en esta etapa de pandemia. Ahora, ¿cómo ha sido la producción de ustedes durante todo este tiempo? ¿Cómo ha sido esas sesiones de práctica? ¿Cómo ha sido esas sesiones de producción? ¿Esas sesiones de composición con toda la banda? Mencióname un poquito esto, Dani. Bueno, la forma de trabajo ha sido todos desde casa. Un buen ensayo y el rato que ya tenemos perfeccionado todo, o sea, forzadamente nos tocó caer al home studio. O sea, ustedes... la cuestión es que, como decir, todos los músicos ahorita nos hemos visto obligados, ¿no?, a tener un nuevo desarrollo, un nuevo nacer tecnológico. Entonces, el baterista ya tiene que tener ya su batería y también por ahí una computadora, por ahí unos dos micrófonos, aunque sea, y comenzar a grabarse, a filmarse, y eso enviar a los compañeros de la banda. Siempre hay en la banda uno que sabe mezclar, que sabe editar. Y creo que así todos en este tiempo hemos hecho los famosos videos en casa, ¿no? Entonces nosotros de la misma manera, como sabemos escribir la música, entonces nos compartimos los archivos, nuestro gran programa Guitar Pro, donde hay cómo escribir todo, y ahí vamos haciendo las correcciones. De ahí un rato ya nos toca venir a grabar las guitarras, las voces, o presentarnos, entonces ahí ya forzosamente tenemos que estar presentes. Y así hemos estado saliendo y salimos todos. Ustedes en todo este tiempo no han parado. No han parado en producir, en crear. O sea, la verdad, no hemos parado ni un segundo. Creo que desde que comenzamos a tocar la guitarra, que ya comenzamos con esto de la música. Pero verdaderamente desde el año anterior, no digo que no tenemos nada que hacer porque no tenemos ni obligaciones ni nada, no. Porque sí tenemos. Pero hemos aprovechado este encerramiento para no, ¿cómo se dice?, no ponernos tristes ni deprimirnos, sino más bien tomarlo como una oportunidad para esto mismo, ¿no? Para hacer lo que nos gusta y es nuestra vida y nuestra pasión, que es la música. Profesionalmente, Dani, Adonis, ¿a qué se dedican ustedes? Bueno, en mi caso, yo estoy en el campo de la ingeniería civil, entonces ahí construimos, ahí hacemos algún proyecto, alguna cosa. Eso. Bueno, yo me dedico de tiempo completo a la familia. Soy padre de tres niños y me dedico a cuidarlos a ellos y a la música. O sea, Dani vive de la música. Sí. Perfecto, me parece muy bien. Vean ustedes la importancia, ¿no?, de la familia, y obviamente la familia siempre es el motor de uno, siempre es la inspiración, ¿sí? Y pues yo te felicito, les felicito a los dos, pues, que realmente ustedes han elaborado ya muchos años justamente en esto de la música. Y justamente hablando de música, de la música que ustedes realizan también, porque tienen varios proyectos, como el proyecto Zion Eligor, en el proyecto Rúnicos, donde también, Dani, me parece que participas en las percusiones. Vamos a escuchar un tema donde tienen un invitado que es del Círculo de la Prensa. Coméntanos un poquito de esto, por favor, Adonis. Bueno, los Rúnicos, lo que busca es rescatar nuestra música tradicional, nuestra música nacional. Es un proyecto que tenemos con mi padre ya hace bastantes años, digamos de toda la vida. Él es un requintista que ha tocado desde los 8 años. Y bueno, a mí me ha inculcado ese amor también y me ha dado la posibilidad de materializarlo, ¿no? Porque quién no, en nuestras casas hemos oído un JJ, un Julio Jaramillo, unos pasillitos, un chullita quiteño y cosas así, que es lo nuestro, es lo verdaderamente importante, nuestro folclore. Entonces lo que hace Rúnicos es hacer unas nuevas versiones, que le pone ahí unos teclados, le pone una percusión. Y en este caso vamos a interpretar un tema muy bonito dedicado a nuestras bellas mujeres, nuestras amigas, nuestras confidentes, nuestras esposas, que es Mi Compañero. ¿Cuántas esposas tiene usted, pues, a hoy que dice nuestras esposas? O sea, hablo en general, pues, sumando entre aquí los... Y los que tienen también, o sea, nuestras amigas, primas, tías, también, pues, no. Realmente las compañeras. Realmente la mujer siempre, pues, ocasiona nuestra inspiración como músicos, ¿no? Y pues la verdad es un lindo detalle justamente exaltar el amor, la pasión, la belleza, todo lo que engrandece a la mujer. Y pues bueno, antes de continuar con el tema, quiero recordarles a todos ustedes que nosotros llegamos gracias al auspicio de pedales DFZ, DFZ Electronics, pedales ecuatorianos, efectos ecuatorianos, hechos de la mejor calidad, que no tienen absolutamente nada que envidiar con las mejores marcas del mundo. Son pedales boutique hechos a mano por el ingeniero Luis León. Si usted quiere escuchar cómo suenan estos pedales, acérquese al Centro Comercial Atahualpa, en la planta baja de FZ Pedales, y ya estaremos justamente haciendo un especial acerca de estos pedales. ¿Han escuchado ustedes, muchachos, de estos pedales ecuatorianos? La verdad, no. Bueno, ya les vamos a poner a disposición de todos ustedes, porque la verdad son increíbles. Presente, amigo Adonis, el tema para todo ese público que nos está escuchando y nos está viendo. Bueno, con mucho cariño de parte de los rúnicos, el bolero, el bolerazo, mi compañera, con la participación de nuestro gran amigo y socio del Círculo de la Prensa, el ingeniero Leonardo Droy. Bueno, pues continuando con la programación aquí en la radio de la Casa de la Cultura, en tu programa Acordes y Cuerdas, quiero recordarles a todos ustedes que pueden descargarse la aplicación para Android y para iOS, Radio CCE, con la cual ustedes pueden escuchar pues todo el contenido, toda la programación y el contenido de la radio de la Casa de la Cultura en AM, y también ustedes pueden chequear absolutamente todo lo que son los videos en este caso, ¿no? De la diferente programación que existe acá. Mi querido Adonis, felicitaciones por esa interpretación de esta canción que acabamos de escuchar. Cuéntanos un poquito de la elaboración de los arreglos, tú los hiciste, cómo fue la grabación. En el video estamos viendo que está participando tu padre, está participando, pues en este caso, tu familia, podría decirse, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de cómo fue la producción de este video y más que nada de esta música. ¿Por qué este tema? Bueno, con Rúnicos ya tenemos un disco instrumental en el cual tenemos 14 temas. Y para esta nueva época hemos querido ya ponerle ahí unas voces. Entonces también con un equipo que es del Círculo de la Prensa del Ecuador nos están ayudando a sacar canciones que son, yo creo, íconos de nuestra cultura, ¿no? Que todos las hemos vivido, que nuestra familia las ha vivido y que son muy, muy sentidas, muy queridas. Entonces, bueno, nosotros igual aquí con Majma, con Dani, tanto con Zion Eligor, producimos humildemente aquí desde nuestro home studio, aquí en San Juan. En especial para este tema, ya nos tocó escribir la percusión menor, porque es así, con unos bongocitos, con congas, unos timbales, clave, por ahí un güiro, el bajo. Todo es escrito, ¿no? Y producido con tecnología MIDI, que es la que utilizamos con Virtual Instrumentos. Lo que sí a nadie se salva es grabar las guitarras y las voces. Y el videíto aquí con los trucos que tenemos, ¿no? Del planeta Tierra y esas cosas, del Chroma Key. Entonces lo hemos hecho aprovechando mismo este encierro y que también es fácil controlar que venga cada integrante y grave y se vaya y no haya aglomeraciones y todo eso, que creo que ahora es lo más importante. Cuéntanos tu intervención en las, parece que en las congas, ¿no? Lo que es la percusión menor, Dani. Bueno, en ciertas canciones es necesario y nos hemos visto forzados a meter, porque aparte, o sea, los instrumentos virtuales no tienen la sensibilidad en algunos casos, entonces toca meterle ahí. En ciertas canciones, obviamente. Pues Dani es nuestro percusionista y nos ayuda con los bongos ahí para reforzar todo lo que estamos haciendo. ¿Qué se encuentran ustedes, amigos, justamente esa posibilidad que tiene el músico de establecer parámetros musicales, de fusionar estilos, de manejar estilos, de interpretar estilos? Eso, la verdad, pues nada fácil. No es nada fácil. Obviamente toma sus años, toma su tiempo. Ahorita quiero conversar con cada uno de ustedes acerca de su formación musical. En este caso, Dani, ¿cómo empezó en la guitarra? ¿Qué estudios tiene? Cuéntanos acerca de tu trayectoria como guitarrista, Dani. Bueno, comencé a los 10, 11 años con el piano. Comencé en tarimas desde bien pequeño, igual en las iglesias. Con un conservatorio cristiano que existía en la Vicentina en esos tiempos. Luego continué con la guitarra a los 13 años, cuando por mi cumpleaños mi padre me regaló la guitarra, él también era guitarrista, igual mis abuelos, tíos. Entonces traté de ingresar al Conservatorio Nacional, pero ya estaba pasado de la edad. Y como me enteré que en Panamá el estudio era gratuito y podía entrar a una edad más avanzada, entonces pues viajé allá y estudié 7 años ahí. Con mi profesor Carlos Tapia, el especialista en palo flamenco, y el cual me becó para Cuba. Ahí estuve solo 2 meses y ya me regresé y me radiqué aquí en Quito, y desde ahí es todo el trabajo es empírico. Adonis, cuéntanos de tus estudios. Bueno, la historia conmigo es que a los 8 años con mi hermano aprobamos en el Conservatorio Nacional de Música, pero bueno, por cuestiones del destino, creo que solo fue una clase, ya no fui más. Me dediqué al fútbol, porque aquí mi familia en San Juan tiene un equipo de fútbol, me hice futbolista. Pero ya en el colegio, en el Mejía que estuve a partir del cuarto curso, me conseguí unos compañeros que eran del barrio, Y vino una vez uno con la guitarra y dijo, oye, hagámonos una banda. Entonces como que fue un boom, ¿no? Dijo, oye, la guitarra, y como mi papá tocaba, dije, tal vez ya me llegó la hora. Entonces quise volver al conservatorio. Como dice Dani, ya antes las edades era algo clave, entonces ya no me dejaron. Entonces la única opción que tuve fue seguir las academias abiertas del Conservatorio Nacional de Música, que era en la Vicentina. Y ahí, para sorpresa mía, porque ya nosotros queríamos hacer rock, tuve una gran iniciación con mi maestro, Alfredo Carvajal, que le mando un saludo por su día del maestro, que fue ayer. Y él fue una gran influencia, porque como él venía de Estados Unidos, tenía los libros de partituras y nos traía el libro de partituras de Randy Rhoads, con Ozzy, nos traía Steve Ray Vaughan, nos traía Satriani, nos traía el disco negro de Metallica, hasta Sepultura, Doors. Era increíble, cada fin de semana nos sorprendía con algunas cosas. Entonces, entre mis compañeros, entre los cuales estaba mi gran amigo Jairo Pachay Pachay de 333, nos hacíamos locos en las copias, y ahora sí, ¿cómo tocamos, no? Es como chino cuando uno no sabe las partituras. Entonces nos hemos esforzado bastante, 3 años y medio ahí en esas academias, hasta finalizar, donde aprendimos un solfeo básico, una armonía básica, formas musicales y cosas de composición. Y hemos ido investigando, y hemos también de una forma empírica, y más que todo, ya probándonos, porque ya dicen la banda, bueno, muy bien, ya sacas lindo una de Metallica, ya sacas Mega, de todo. Y nuestras canciones. Es lo más importante. Que es lo más importante. Entonces también ya es otro tipo de análisis, ¿no? Que toca ya ver. Y ahora, claro, es verdad, porque si no tenemos nuestras canciones, no tenemos nada. Entonces poco a poco hemos ido ahí sacando y componiendo y avanzando hasta el día de hoy. Lo que sí, desde que ya cogí la guitarra, desde ese día, No le he dejado, es mi gran compañera, como la canción que pasamos hace un rato. Muy bien, me parece. Dani, cuéntanos acerca de tu trayectoria, porque tenemos en conocimiento que tú trabajaste, en este caso en Panamá, con una banda internacional. Cuéntanos un poquito de toda tu trayectoria como guitarrista. Sí, pues bueno, cierto día hubo un concierto en el que interpreté Mr. Crowley. Y esta banda que se llama Acteron, me llamaron para audicionar, ¿no? Entonces, bueno, quedé con ellos. Estaban ellos justo grabando el primer disco y nos fue súper bien. O sea, vendimos todas las copias y realizamos giras por Centroamérica. Llegamos hasta Colombia y teníamos programado llegar acá a Ecuador. Pero bueno, eso ya fue con el segundo disco. Lastimosamente fue cuando falleció el Huguito Beltrán. Entonces ya no se pudo concretar el evento. Pero de ahí participamos en la Metal Batalla en Costa Rica. Quedamos en segundo lugar y nos ganó Postmortem, quedó en primer lugar, me acuerdo. Participó también Rata Blanca. Bueno, ellos eran invitados, ¿no? Y bueno, bandas de renombre. Fue una gran experiencia. Fue la primera vez que toqué frente a un gran público y la verdad me dio nervios. Tuve que pegarme un trago de vino porque yo no bebía en esa época. Tiene hasta una foto con la tarja en la playa, ¿verdad? Mándale. Ah, qué bien. Ya. Pero sí, la música es una experiencia genial que lleva a lugares que uno no piensa, ¿no? Y pues bien, sí, con esta banda trabajamos bastante y aprendí mucho sobre composición, que es lo que nos influenció después para poder crear más, ¿no? De mi parte. Ya, cuéntanos, Adonis, tu trayectoria, tus conciertos importantes acá. Cuéntanos un poquito de toda tu carrera profesional. Bueno, yo ya desde que comencé con la guitarra, ya tuve mi primera banda de thrash, death metal, que se llamaba Malefactor. Ahí ya tocamos en un lugar emblemático que tenía en ese tiempo, te hablo del 98-99, en nuestra ciudad de Quito, que era el Sótano, que era un lugar de conciertos que era al frente de la Universidad Católica, en donde creo que fue un semillero para muchas bandas de la época, como Vasca, como Serpiente, como bandas de las provincias y también bandas colombianas que venían a tocar. Entonces ese fue mi primer concierto en el que pude participar. De ahí por ahí ya se disolvió, tuve un proyecto que se llamaba Túnel al Sur, que ya fue heavy, progresivo, melódico. y de ahí pasé una etapa tocando progresivo, Dream Theater, que me gusta bastante, con mi actual baterista Daniel Toscano, en nuestro proyecto Arcadia. Y de ahí siempre me gustó el metal y no encerrarme en como decir, yo voy a tocar solo black metal o solo voy a tocar heavy metal, así. Entonces, cuando le conocí a Dani desde el año 2005, ahí nos complementamos en las ideas de hacer real este metal fusión experimental que une el metal, el rock y también algo muy bonito que es nuestros ritmos latinos. Entonces, a partir del año 2005 hasta la presente, Mashmack. Sin embargo, hemos tenido proyectos paralelos con Ego Death Metal, que he sido guitarrista, y con nuestra banda actual que se llama Zion Eligor. Con usted también, que hemos tocado rock clásico, que hemos tocado flamenco esotérico y hemos participado en grandes openings en el Ecuador, como ha sido Jaguares, como han sido The Doors, como ha sido Saratoga. Y obviamente con mi papá en los múltiples eventos de música nacional, con el Círculo de la Prensa, con la Sociedad Bolivariana, Colegio de Ingenieros, Círculo Militar inclusive. Entonces, yo, para mí, no music, no life. Entonces yo vivo feliz ahí con la música y trato de tocar lo más que pueda. Menos reggaetón. Claro que sí, menos reggaetón. No al reggaetón. Conversemos un poquito acerca de Mashmack, porque justamente tenemos acá listo aquí para hacer sonar el tema La Venganza del Rey. Conversemos un poquito acerca del proyecto Mashmack, cuáles son sus expectativas, cuáles son en este caso los demás integrantes, ¿no? Que es súper importante. Y hablemos un poquito acerca del contenido que tiene, contenido lírico, contenido filosófico también, podría decirse, de la banda de ustedes. Bueno, Mashmack inicia, como dijo Adonis, cuando nos conocimos en el 2005, con mi hermano en el bajo, mi primo en la guitarra, y con el vocalista Roberto Peñafiel. Roberto Peñafiel, ¿verdad? Amiguinho. El amiguinho. Entonces, comenzamos con la idea de la fusión, fusionar estilos. Nuestras primeras canciones fue la bossa nova flamenca. Eterna Belleza, tenemos un bossa nova flamenco, el Power Loss, el Poder Perdido. Ajá. Que es un heavy progresivo, new metal. Entonces Mashmack viene de un vocablo atlante que habla sobre la vibración del sonido, ¿no? De encontrar la vibración de los cuerpos y hacerlo sentir, que es el propósito, creo, de un músico, ¿no? Llegar a la sensibilidad de las personas. Entonces Mashmack habla sobre historias que tienen doble sentido en el punto en que la letra te habla sobre una cosa, pero tiene un trasfondo, ¿no? Dando una moraleja. Mashmack habla de tecnología, habla de la civilización, habla tal vez de unas historias ocultas, de dónde venimos, a dónde vamos. También tiene su parte romántica, habla del amor, de que uno se enamora, de que uno se desilusiona. Habla de los temas que nos interesan a nosotros. Entonces tiene un objetivo, que es rescatar nuestras raíces ancestrales ideológicas. Algo también que perdimos por la cuestión de la conquista, por la cuestión de la religión. Entonces también recién sacamos un tema que es el llamado de los Andes, que dice Inti Padre iluminó, Pachamama cobijó, con el llamado de los Andes, de sus bosques, sus montañas y sus lagos, que en el cielo su voz siempre invocó, ¿no? Entonces también nos vamos por ese lado, y como integrantes tenemos a Daniel Toscano, nuestro baterista, Fran Vargas, bajista, Dani Calderón y su primo Roberto Hidalgo en las guitarras, y mi persona en el teclado, con los cuales ya nos presentamos en Factory Nunca Más 13 años y vamos a presentarnos en la Semana del Rock. Y respecto a las voces, hemos conseguido un gran equipo humano, porque la diversidad mismo de Mashmack, a los vocalistas se les hace complicado, y a nosotros también, porque el que canta heavy no canta gutural y viceversa, y la chica soprano no canta bossa nova y al revés. Entonces, por el momento contamos con un gran equipo de cantantes con técnica clásica, con técnica heavy metal, con técnica thrash, con técnica gutural. y son nuestras colaboraciones, nuestros grandes amigos que nos ayudan a hacer realidad este gran sueño que tenemos y con los cuales estamos aquí presentes y seguiremos adelante. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, presentemos el tema. No sin antes olvidarnos a todos los que nos están escuchando, a todos y a todos los que nos están escuchando, les damos gracias al auspicio de Pedales DFZ, al auspicio de Dr. Guitar, únicos especialistas en la reparación, mantenimiento y calibración de tu guitarra. Y pues no se olviden de bajarse la aplicación Radio CC para que puedan escuchar todo el contenido de la radio de la Casa de la Cultura, tanto en el formato video como en un super audio estéreo, disponible para Android y para iOS. Presente el tema, mi querido amigo Dani. Bueno, amigos, con todo cariño, aquí les va este tema que tiene un toque power metal neoclásico. Con ustedes, La Venganza del Rey. Con la colaboración de nuestro gran vocalista Marco Vinicio Rojas, Fit Marvin. Entonces, con La Venganza del Rey. We'll be right back. Y pues bueno, mis queridas amigas y amigos que están aquí sintonizando esta emisión de tu programa Acordes y Cuerdas, pues, ¿qué les pareció este tema de la banda Mashmack con el amigo Dani Calderón y el amigo Adonis Arévalo? Yo realmente les felicito, muchachos, muy muy buen tema, muy muy bien logrado, muy buena definición de lo que ustedes quieren hacer. Ahora cuéntenme ustedes cuál es la expectativa de ustedes como banda, hacia dónde quieren llegar, qué es lo que quieren hacer y qué mensaje quieren ustedes dar. Bueno, yo al respecto me llevo un consejo que era de mi abuelito y también de mis profesores ahí en las academias. Un profesor que tenía, que es de la Orquesta de Instrumentos Andinos, Edison Piñeiro. Entonces yo, en mi afán de tener más canciones y todo, porque me sentía retrasado desde los 8 años hasta los 17 que no repasé, quería siempre más canciones, hasta que un día me dijo, bueno, te voy a dar tantas canciones para que tengas hasta para regalar, me dijo, saca y bueno. Y mi abuelito me dijo que la música es para compartir. Entonces yo creo que nuestro sueño de Mashmack es mandar ese mensaje nosotros desde aquí, desde Quito, Ecuador, desde Sudamérica, mandando ese mensaje de que somos mestizos, porque aquí no hay ni solo blancos, ni solo negros, ni solo indios, ni nada. O sea, en Sudamérica es el mestizaje y más que todo Quito, nuestra capital. Entonces, eso que llegue a todo el mundo, porque la música no tiene fronteras. Ese sería como decir mi legado que quiero dejar y hasta dónde quiero llegar. Dani. Claro, Malva como tal tiene ese objetivo, ¿no? Compartir nuestra música, lo que sale de dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y poder compartirlo con todo el mundo. Y trabajar, pues, realmente en el mundo de la música es algo muy hermoso, producir, crear, compartir. Sin embargo, el trabajo acá en el Ecuador se hace muy duro, se hace muy de pronto ingrato, ya que actualmente en el país no existe industria. En nuestro país, la verdad, pues nosotros somos de pronto rezagados con toda este nuevo boom de la música actual, moderna, podría decirse urbana, de estas... estas tendencias del reggaetón y de estas cosas que son de pronto para un público que no analiza con un criterio cultural, sino más bien de pronto quieren únicamente satisfacer tal vez su deseo de baile y también sus bajos instintos, por qué no decirlo. ¿Qué opinan ustedes justamente de esto, de esta involución que estamos viviendo como seres humanos dentro de la música? Claro, es una involución, como tú dices, desde el tiempo de los grandes compositores hasta actualmente, como es la música, pues se nota que la estructura, las melodías, las armonías, la construcción musical va bajando, ¿no? Y creo que también es, depende bastante de la humanidad, el pensamiento filosófico se va perdiendo y hemos llegado a que ahora es lo que el público pide, ¿no? Eso es lo que vende el músico. No era como antes, o sea, en otras profesiones más respetaba la opinión del especialista, ¿eh? ¿No? Ahora el músico tiene que hacer lo que a la gente le gusta. Y eso es lo, o sea, que diríamos que como músicos, como artistas, somos víctimas del consumismo en este caso. Exactamente. ¿Qué opinas de tú, Adonis? O sea, puede haber un millón de canciones de reggaetón, pero también hay que entender algo, que el rock es inmortal. Entonces, muchas de esas canciones ya pasan de moda, pero igual, tanto el rock como igual nuestras raíces, nuestros maestros de la era del Renacimiento, de la era de la música clásica, nunca morirán. Entonces, por ese lado, yo no me doy por vencido. Y ahí, así haya un millón de canciones de reggaetón, nosotros igual sacaremos las más que podamos para no dejar morir nunca el legado, ¿no? Que básicamente lo que buscamos también es crear obras maestras. Entonces, cuando vos defines qué es una obra maestra, entonces una obra maestra tiene dos ingredientes, que es la técnica y el feeling, el sentimiento que le dan. Entonces, en todas nuestras composiciones, cada canción pensamos con Dani en que sea un hit y que de esta manera les dé la contra, pues, al reggaetón y a todas esas cosas, y que también, como decir, tenga la, nuestros compatriotas y el planeta Tierra, como decir, tenga también una posibilidad, porque si no hacemos nada, ahí sí estaríamos peor, creo yo. Ahora, justamente como artistas, nosotros hemos sido víctimas de la indolencia del gobierno, del Ministerio de Cultura, de la Casa de la Cultura, ¿por qué no decirlo? Ya que, pues, si bien ellos nos abren las puertas para muchas cosas, también nos cierran para otras, ya hay que decirlo frontalmente, sin miedo a represalias. Yo justamente he sido una persona frontal que he dicho las cosas como son, y justamente tanto en Secretaría del Municipio, bueno, todas las independencias públicas, de pronto es como que, y más que nada en esta etapa de pandemia, han sido indolentes con el trabajo del artista, no solamente con la música, sino también absolutamente con todas las áreas musicales como el teatro, la danza, la escultura, en fin, todas las manifestaciones culturales. Y justamente aquí es donde sacan ventaja los gestores culturales, en este caso, que son los que se aprovechan de los proyectos. Obviamente cobran su dinero por su representación, ¿no? Pero sin embargo, es como que el artista es la última rueda del coche, pues, y no nos pagan en este caso, ¿no es cierto? No nos apoyan con lo que uno invierte, con lo que uno trabaja. Yo, por ejemplo, frontalmente les pregunto a ustedes, ¿en estos últimos conciertos les están pagando, no les están pagando? ¿Qué pasa con eso? No, para nada. O sea, la posición de nuestros amigos gestores culturales es que si uno toca, hay 10 bandas detrás que sí quieren tocar. O sea, en realidad, en el tema, todas las bandas nos ponen contra la espada y la pared. Entonces, también como es un medio que no hay mucho conocimiento, en nuestro caso, del rock y del metal como tal. Entonces, es así como dice Dan. Entonces, ellos nos ofrecen ya grabarnos, en este caso, The Factory, la Semana del Rock, con la ayuda del Núcleo de Pichincha y la... También, bueno, algo rescatable, que es la con el equipo de la Orquesta Sinfónica Nacional, que nos va a ayudar. Pero económicamente, como decir, no nos van a dar ni un centavo. Entonces, también el músico, a lo largo de nuestra trayectoria aquí en el Ecuador, siempre ha sido eso, salvo unas dos o tres ocasiones que sí nos han reconocido, que debemos también decirlo. Pero es como que vivimos en la época de la esclavitud. Entonces, el músico es el esclavo ahorita, que tiene que tocar, que tiene que movilizarse, que tiene que ver cómo. Y yo lo que creo, y quisiera hacer un llamado de conciencia a nuestros amigos gestores culturales, que son nuestros amigos, que si es que hay el presupuesto para las bandas, pues dennos, pues. Háganos ese favor, y también sean delicados, porque a nosotros no es así nomás que ya venimos y tocamos. Nos ha costado tener el talento primero, porque eso no podemos todos ser, como decir, músicos, artistas. Un talento innato, natural, una gran preparación que implica tiempo, y también invertir grandes cantidades de dinero en nuestros equipos, en nuestro vestuario, en nuestra logística y todo. Entonces, hago ese llamado de conciencia, más que todo, y ojalá ya haya tiempos mejores, más que todo para los músicos, ¿no? Y que la sociedad también tome en cuenta que sin música también no hay vida. La música es el alimento del alma. Exactamente, mi querido amigo Adonis. Mira, tú lo que dices, tus palabras son tan reales, son tan ciertas. En este caso, que como músicos, como artistas, no solo como músicos, porque también hay otras áreas culturales en las cuales nosotros definitivamente estamos entre la espada y la pared, con fondos concursables que obviamente se dan entre el mismo grupo, entre la misma secta de los amigos, entre las mismas ideologías políticas, y eso, pues, la verdad es muy lamentable. Inclusive dentro del mismo núcleo, la misma gente que trabaja ahí, pues comparten los mismos fondos entre ellos para sus grabaciones, para sus viajes, para sus videos, y eso obviamente está muy mal. Esperamos que con el cambio de nuevo gobierno pues se haga un llamado muy importante a un cambio y más que nada a una unidad para que conjuntamente entre todos los actores culturales de todas las áreas pues ya terminemos con todo esto que ha sido relativamente pues una opresión hacia los músicos y como tú dices, ¿no? Una esclavitud, pues. Un llamado, exactamente, un llamado de conciencia, porque si no, ya saben ustedes qué es lo que va a pasar. La Contraloría pues tiene que hacer un trabajo, las auditorías, y más que nada yo hago un llamado muy importante a toda la gente de que no se deje, que reclame sus derechos, más que nada por una simple y llana situación de absolutamente todo proceso es público, que todo documento es público, son documentos públicos que ustedes pueden ir y solicitar y chequear, tanto en el ministerio, tanto en el municipio, absolutamente todas las independencias, que ustedes pueden chequear qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, y decirle pues al gestor cultural, a ver, ¿cómo es que no nos pagas si de pronto el ministerio, si de pronto el municipio, si de pronto la casa o el núcleo te está dando esto de dinero? Entonces, a ver, seamos un poquito más conscientes y sigamos trabajando. Miren ustedes hasta dónde hemos llegado con esta... La cuestión es simple. O sea, si es que hay los recursos para los músicos, tienen que ser destinados para los músicos. Exactamente. Como gestores culturales, está muy bien que tengan sus asignaciones, que tengan sus gastos de representación. Nadie tampoco es que les quiere quitar su noble y también difícil labor, ¿no? Porque en un medio en el que rock es estigmatizado, entonces ellos también han abierto unos espacios que antes nunca los teníamos. Pero como repito, ya dejemos por favor esa era de la esclavitud contra el músico y contra las bandas, y mejor ya unámonos todos para hacer ya lo mejor por este país y por la cultura. Y sean conscientes y no se aprovechen, por favor. Su auto del año, su viaje a Miami puede esperar. mis queridos amigos, podemos quedar sin una cuerda, sin un pasaje, y ya no. Claro que sí. Claro que sí. Mis queridos amigos, lamentablemente ustedes saben que el tiempo es muy ingrato. Yo les agradezco muchísimo sus palabras, todo su contenido en música, en video. Les felicito. Quiero decirles a ustedes pues que sigan por ese camino que de verdad es un camino muy duro, es un camino suntuoso a veces, con muchas complicaciones, pero sin embargo el arte, la música a nosotros pues siempre nos da esa fortaleza, y más que nada, como tú decías, Adonis, el compartir y el dejar un legado y una huella. Sus últimas palabras, su despedida, por favor, para toda la audiencia que nos ha escuchado el día de hoy. Bueno, muchas gracias por escucharnos, gracias Cristian por la entrevista, ha sido muy amena, la verdad me gustó mucho tu programa y voy a ser un fiel oyente, se habla de temas muy interesantes y gracias con todos. Un agradecimiento muy especial de parte de nosotros al programa Acordes y Cuerdas, muy bien dirigido por tu persona, Cristian, al que considero un gran compañero y un gran amigo. Y bueno, que cuando nos requieras, aquí nosotros siempre estaremos dispuestos a hablar, a colaborar y aquí a estar presentes y apoyarte siempre. No se olviden que esta es su casa, muchachos, y las puertas están siempre abiertas para que ustedes puedan aquí promocionar sus conciertos y sus temas y absolutamente todo lo que ustedes necesiten. Por favor, sus teléfonos, ¿dónde la gente los puede contactar? Bueno, con mi persona es el 0998-443517. Pueden contactarnos en nuestro Facebook personal, Adonis Tannhauser Arévalo Cruz, en nuestro Facebook de la banda, Mashmack Metal Band, en el Círculo de la Prensa del Ecuador, igual nuestro fanpage, y Zion Eligor en Facebook, y también pueden vernos en nuestros canales de YouTube respectivamente. Bueno, pues gente, ya saben, esta fue la banda Mashmack. Si ustedes también tienen, pues son guitarristas, son músicos, tienen algún proyecto, acá en tu programa Acordes y Cuerdas, pues las puertas están abiertas. Me despido muy cordialmente, su amigo Cristian Quintana, haciéndoles el acuerdo de que dentro de 8 días, justamente el miércoles que se viene, vamos a tener un especial a nuestro amigo Pablito Rodríguez, pues que lamentablemente falleció producto del COVID, de este tema de la pandemia. Cuídense mucho, por favor, ustedes chicos de la pandemia también, a seguirse protegiendo, a seguirse utilizando el alcohol, la mascarilla y todo